amargo que ha de ser. Lo que le ha dado ese mal sabor. Son mis lágrimas que le invito pa' caer y se mezclan en un solo licor. Con mis lágrimas yo quiero brindar por tu ingrato adiós. Cada noche sin poder tocarte.